El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas hizo Jesús el miércoles del tercer año de vida pública antes de morir, cuando ya faltaba la última semanita. Mañana lo toman prisionero. ¿Qué hizo el día miércoles? La Iglesia pone un texto que muestra algunas cosas, quiere mostrar qué estaba haciendo Judas y cómo va a terminar Judas de alguna manera, o cómo va a seguir su proceso. Por eso está junto el texto aquí de Mateo. Vamos a ver en primer lugar qué pasaba con Jesús ese día, perdón, con Judas. Judas fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si yo se los entrego? Como si fuera de él. Habla como si fuera de él Jesús, como si él poseyera a Jesús. En realidad era el que menos lo poseía, el que creía poseerlo, no lo poseía. Pensemos un poquito, ¿a qué se puede aplicar eso a nuestra vida? Aquel que cree que posee todo o al todo, no tiene nada. Y aquel que se cree vacío porque realmente se siente despojado, puede suceder que lo tenga todo. Judas pide dinero, pone en la balanza a Jesús y dice: 30 monedas de plata es lo que vale Jesús. Así lo vendieron a José, sus hermanos, por envidia, a una comitiva que iba a Egipto. Por 30 monedas lo vendieron y llegó a ser el primero después del rey, como Cristo es el primero después del Padre, en cuanto hombre también, ¿verdad? Cristo Rey. Y luego, ¿qué sucede? Inmediatamente la Iglesia quiere que veamos cómo va sucediendo, cómo Jesús le da oportunidad a este Judas también, y cómo es la cuestión del pecado, porque les hace preparar las cosas, salen como Jesús dice, y en el momento que están allí a la mesa, Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, con muchísima tristeza. Jesús nunca habló mal de nadie, no habla mal de nadie, solo dice en voz alta lo que va a suceder. pero no lo señala tampoco a Judas concretamente. Porque cuando Jesús dice, aquel que moja en mi plato, ese me va a entregar, mojaban varios en el plato. Entre cuatro o cinco comían en un mismo plato. Pero además, cuando le dice Judas, maestro, ¿seré yo acaso? Jesús le dice, tú lo dices. Probablemente lo haya dicho despacio, pero alguien lo escuchó. Pues si no, no estaría en el Evangelio. O tal vez, como Jesús habla tanto en parábolas y tanto simbolismo, le va a decir a Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás tres. Nadie se puede enojar con Pedro, nadie se enoja con Judas, porque hay tanto misterio en torno a la vida de Jesús, que entonces Jesús no lo deja en evidencia. Pero sí le dice algo para que él recapacite, para que vea. Él iba a entregar la vida también, pero había millones de modos de llegar a la cruz. Millones. Pero Judas tenía que decidir qué iba a hacer él con su vida. Seré yo, Señor, tú lo dices. Y él trata de no pensar. No piensa porque las monedas de oro pesan más. Esto está sucediendo. Judas está traicionando hoy miércoles a Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Dónde anda? Jesús está viniendo de la casa de Marta, María y Lázaro, donde se alojaba. O tal vez porque la casa de Lázaro, Marta y María están cerca del huerto de Getsemaní bajando el monte, o quizás se pasó toda la noche en oración. Lo cierto es que por la mañana del miércoles va dirigiéndose a Jerusalén a seguir predicando. Le va a ir muy mal. Primero se va a acercar a una higuera. En tiempos que no debería haber higo, él se acerca. Y le extrañó a los apóstoles que se acercó a buscar higo cuando no es tiempo de higo. No se equivoca Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, y menos un judío de esa época, ni un niño más o menos de 10 años ya sabe que no es época de higos. Y Jesús va, no encuentra y maldice, y los apóstoles miran qué sucede, nada más, se van. Le salió mal la predicación a Jesús esa mañana, lo trataron mal, de loco, que tenía Belcebú, muy mal le fue, muy mal. Y se volvió caminando a mediodía y pasaron de vuelta para la casa de Lázaro, hacer 11 kilómetros de vuelta. Y los apóstoles dijeron, mira, Señor, esta mañana bendijiste tú la higuera y se ha secado. Representa la infecundidad, la infertilidad de aquel que teniendo oídos no oye y teniendo ojos no ve. Y también significa, la planta de higuera está asociado al pecado y a la infecundidad, porque de la planta de higo sacó Adán y Eva las hojas para taparse como complicidad con la higuera. ¿Qué le pasa? Por decir así, toma, yo te cubro. Por decir así, por eso en las magias negras usan la higuera para meter cosas de maleficio debajo de la higuera. Muchas cosas que sirven como símbolo del mal, el demonio las usa. Por ejemplo, el chivo expiatorio entre los judíos, le imponían la mano el sumo sacerdote a un chivo y lo soltaban al desierto para que se lleve el pecado del pueblo al desierto donde habitan los demonios allí. Por eso el chivo, la cabeza de chivo, la usa el demonio también en las brujerías. Él es el chivo, el que tiene los pecados y le gusta ser el pecador. Y entonces la higuera además representa el misterio y representa la fecundidad, como decíamos. Entonces se vuelve Jesús y a la tarde, ¿qué sucede? A la tarde Jesús vuelve a predicar y le va muy mal de vuelta, muy mal le va. Y vuelve. Cuando regresa a la tarde, va a pasar por el monte de los olivos, se va a sentar, el atardecer comienza, se va apagando ya a la tarde, y él mira a Jerusalén sentado y se pone a llorar. Llora por Jerusalén. Hoy es el día. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir bajo tus alas como una gallina reúne en sus alas a sus pollitos y no quisiste? ¿Cómo quise verte unida para este momento, pero no has querido? Triste Jesús, triste, le va mal ese día, sin fecundidad, pero no se decepciona, no se desanima. Y se prepara todo de esta manera para el día de mañana. Mañana va a ser un día también de Jesús, de predicación poco fecunda, muy poco fecunda, cada vez peor. Hasta el fracaso se va a ver a los ojos y muy patente, un fracaso entre comillas, porque Jesús, cuando todo parece que está perdido, es cuando allí comienza la redención, ¿verdad? Cuando parece que todo va mal en una obra, ahí empieza a surgir la luz. Es necesario tocar fondo para levantarse. Y ninguna obra buena sobre la tierra va a estar funcionando sin cruces, sin persecución y sin ataques violentos, dentro y fuera. Los hay y los tiene que haber. Lo importante es mantenerse fiel, aunque uno caiga como Pedro o como los apóstoles, que Jesús los corregía permanentemente. Basta de levantarse y seguir. Es importante levantarse y seguir sin desanimarse, y seguir y seguir. Pero hay de aquel que traiciona a Jesús, sabiendo en su corazón y en su mente. Hay de aquel que no tiene la conciencia recta. Por eso hay que rezar mucho por las personas que, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen, porque fue tan clara la predicación de Jesús, fue tan clara la luz de las tinieblas. Cuando vino la luz, se vio muy claro dónde estaban las tinieblas, porque si uno tiene un lugar donde no hay luz, no ve las sombras, pero si pone una luz muy potente, cuanto más potente es la luz, más se van a ver las sombras en un lugar. Y así Jesús ilumina y se ve la luz de las tinieblas, quedan separadas. Y la espada de dos filos, que dijo, yo veo como espada de dos filos, así es la palabra de Cristo, que divide entre el bien y el mal. Por eso viene a traer la división y viene a traer el fuego. Por un lado, la división de un lado, del lado de la derecha, es fuego, es decir, es amor y plenitud. Y por el otro es odio, rechazo, egoísmo, tinieblas. Es la separación que se puede llegar a dar en familia. No solamente en familias de sangre, papá contra mamá, mamá contra papá, hijos contra los padres, la separación entre hijos también, pero la familia de la iglesia, la familia de Frisidín y de cualquier familia está sometida a tormentas en este mundo. Es imposible que no haya tormentas. O sea, el que se imagina una sociedad, el que se imagina una familia, una institución, una organización que sea como el cielo, está equivocado. Queremos que tienda a ser como sería el cielo, sabiendo que no es el cielo. O sea, que veamos que tengamos tierra en la ropa, que veamos que cuando nos lavamos la ropa sale color marrón el agua, no quiere decir que la esposa le lavó mal la ropa la última vez, sino que el polvo se va adhiriendo, por más que haya estado muy limpia la ropa. Cada tanto hay que lavar y salen cosas. Entonces la vida del hombre es así y toda institución es así. Hay que siempre lavar y siempre hay que lavar, siempre hay que confesarse, siempre hay que pedir perdón. Y principalmente yo y todos, siempre tenemos que pedir perdón de corazón. Y ahí está el secreto, el pedir perdón, el reconocer la humildad, todo eso es muy importante. Es lo que Judas no tenía y es lo que tenía el resto de los apóstoles, una gran humildad. Se reconocían limitados, bajaban la cabeza y lloraban y se abrazaban, y, perdón Pedro, y ahí está la grandeza. Ahí está la grandeza. Entonces vamos a pedir para la iglesia tan atacada hoy, tanto que sufre el Papa, tan atacada, no solamente por sacerdotes que caen, porque lo más grave no es que caigan, lo más grave es que no se levanten, porque Pedro cayó y juró por Dios 3 veces que no conocía a Cristo, y es un pecado mucho más grave el de soberbia. Es gravísimo que el de impureza. Es mucho más grave, porque el de soberbia cierra totalmente el alma a la gracia. En cambio, el de impureza es una humillación tan grande, abre el alma a la gracia, porque se humilla y besa el piso y cae postrado en su miseria, reconociendo sus pecados. Pero el pecado de soberbia, que es el que tenía Judas. Judas no pecó por debilidad carnal. Fue soberbia, porque claramente Jesús le dijo, tú lo dices. Y le va a decir con un beso, traicionas al Hijo del Hombre. Y tal vez tantas veces que le ha hablado al corazón y tantas veces que le habló la conciencia apagada de Judas. Pidamos la gracia de acompañar en esta Semana Santa que comienza el Triduo mañana con el espíritu con que lo vivió la Santísima Virgen, cuya espada de dolor atravesará su alma. Que así sea.